la recupera, la tira larga Solari, lo persigue, marca y vuelve con un toque atrás Villalba, pelota para Luciano Forsni, rechazó, le pega Solari, tiene el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La fue a buscar, fue a apretar esa salida del arquero Solari, y ahí con esa vocación que lo caracteriza, Forsnig rechazó de zurda la pelota, le dio a la altura de la boca del estómago, le quedó servida y se metió pasito a pasito, caminando como quien va a acompañar ese toque sutil y a festejar con todo el público. En el amanecer del partido, sobre 4 minutos, el premio al esfuerzo, Augusto Solari firma el autógrafo. Racing 1 Aldo Civi 0 en Mar del Plata, más puntero que nunca. Hay penal para la Academia en Mar del Plata en 7. Y la gente lo gritaba con razón. El grito de penal que se hizo eco de la realidad, de lo que se estaba viendo, porque todos estábamos mirando el posible gol, pero algunos se quedaron en no, fue penal, anda el penal. Y finalmente Delfino dice penal. Y acá donde también remarcamos algo, Posernik, y lo dijimos, es atacador de penales, y le va a pegar López. Lisandro, y una larga carrera que concluye adentro de la medialuna, arco que da al puerto para poner a Racing arriba al Mar del Plata. Lisandro, y una larga carrera, mira fijo al arquero López. Lisandro en la noche de Mar del Plata, arco del puerto. Lisandro, a la una, a las dos, a las tres, Lisandro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Lisandro López de penal. Se acostó el arquero contra su palo izquierdo. Lisandro esperó ese momento justo, cuando el arquero dio el gesto, dio la señal de que iba al otro palo, y dijo, va para allá entonces. Y del medio entró medio metro, simplemente para acompañar ese toque sutil. Racing arriba otra vez en Mar del Plata. Lisandro López firma el autógrafo. Racing 2 a los Civi 1. Conduce Solari el ataque. Adelante está pidiendo el chileno Mena. Solari que viene, pelota al fondo para Mena. Por el segundo palo Cristaldo, llega también Evitanil para el gol, centro de Mena atrás. Evitanil que está, controló, lo tiene, tiró. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! De Racing, de Darío Svitanich, en una jugada memorable de contra, aguantó el sacudón Paul Fernández, condujo ese ataque Augusto Solari de manera extraordinaria, metió la pelota al fondo para el chileno Mena, que esperó el momento indicado, centro atrás como marca el manual, y Svitanich abrió el pie derecho para ponerla abajo y contra la izquierda del arquero, y que Racing liquida el partido y que la punta sea solo de Racing. Svitanich firma el autógrafo, el 20 está de fiesta, Racing también. Racing 3 Aldo Civi 1 en Mar del Plata.